seguir sosteniendo esta propuesta periodística. Efectivamente, hace dos años atrás, en mayo del año 2007, recordarán los seguidores de Recorte Informativo de esta radio aquella disposición que toma la empresa Fargo de despedir luego que se produjera un movimiento interesante dentro de la empresa, que fue una jornada de asamblea un domingo, y establecer algunos criterios que marcaban la discriminación laboral y la metodología de Fargo al momento de considerar el trabajo de los operarios de planta de Moreno respecto a otras fábricas de la misma marca. Se pedía una equiparación salarial de tal manera que los empleados de Fargo Moreno ganasen lo mismo que los de Fargo en Pacheco, por ejemplo. Esto, más la asamblea y la discusión de que el cuerpo de delegados no era representativo de los intereses de los trabajadores, derivó a que Fargo expulsara a una cantidad de operarios, que derivó en un piquete frente a la planta que jamás impidió el ingreso o salida de Fargo, y eso culminó en una presentación judicial, intervención de oficio de la justicia del fiscal Di Lorenzo, acción de la policía y la detención de Julio Gudiño y Gabriel Morales, que después de un día y medio fueron liberados tras el acompañamiento que hizo el Partido Obrero y otras organizaciones y partidos políticos. Dos años pasaron, dos años y un poco más de aquella situación, y lo que estamos en condiciones de comentarles a los oyentes de Recorte Informativo es que aparentemente la empresa Fargo, luego de que se dispusiera el sobreseguimiento de Morales y Gudiño, ocurrió este año, vienen las represalias o reprimendas, de tal manera que aquellos que atestiguaron sobre lo ocurrido hace dos años quedaron despedidos. Y están en carpeta alrededor de 110 compañeros más operarios que habrían participado hace dos años atrás de aquella huelga y piquete en el centro principal de Fargo, en la puerta de la empresa Fargo, está a escasos metros de la intersección de la ruta 24 y 25. Este es un tema para seguir porque se enmarca en lo que es la crisis laboral, la desocupación, que se suma, claro está, a una persecución laboral y una discriminación. Ayer hablábamos con Eduardo Lucita y nosotros decíamos, le manifestábamos que no son simplemente números. La CTA nombraba, hay diferentes porcentajes, 200.000, 220.000, y que son realidades concretas que aquí en Moreno y en los distintos lugares del país se percibe y los trabajadores buscan alternativas de alguna manera para poder darle de comer todos los días a sus hijos, que esa es la realidad de todos los días. Bueno, desde aquí y desde Recorte Informativo vamos a seguir de cerca este tema y acompañando a los trabajadores de Fargo. También tenemos pendiente lo que ayer, en el final del programa, estuvimos charlando relacionado con los chicos que duermen en las puertas del municipio y de los derechos que en este caso no están garantizados y que existe una ley que habla de ellos. En este caso es la ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos del niño y los adolescentes, en donde hay diferentes puntos que hoy vamos a estar analizando para poder entender qué es lo que pasa y dónde están las responsabilidades, ¿no? Bueno, a lo largo de la mañana vamos a escuchar también audios y diferentes propuestas que se plantearon a partir de una realidad concreta y a partir también de un apoyo legal que en este caso es alrededor del en el 2005 exactamente, donde se sancionó. Sí, a mí me parece, Cintia, que es prioritario hoy comprender la ley. No solamente leerla, sino comprenderla. Porque ustedes recordarán, vos recordarás también, que el año pasado cuando Scioli, en Colombia, lanza esta idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores, se generó un movimiento muy interesante alrededor de aquella propuesta más bien de derecha, represiva, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que culminó en una muy buena presentación de las organizaciones y movimientos políticos, algunos afines al gobierno de Arregui, en aquella histórica sesión del Consejo Deliberante, para decirlo de alguna manera, en donde se establece una comunicación, porque no fue resolución ni ordenanza, una comunicación en donde se rechazaba esta inquietud de Scioli. Pero además se logra, luego de labor parlamentaria y la presión de las organizaciones presentes, que el oficialismo y la oposición votasen en aquel momento y obligasen a Andrés Arregui a que convoque al Consejo Local. ¿Qué es el Consejo Local? ¿Qué papel tiene dentro de la nueva ley? ¿Cuál es el rol de una municipalidad? ¿Por qué creo que es valioso hoy volver sobre la ley? Porque muchos pueden atentar contra la ley, que es un instrumento muy bueno. Quien la leyó sabe de lo que estoy diciendo. Es un instrumento muy bueno, muy bien conceptuado, con ideas básicas y proyectos estratégicos. Pero si no se aplica la misma, es probable que en un avance del criterio de derecha, que la Argentina tiene mucho respecto a esto, se vuelva a intentar reinstalar una ley de patronato mucho más remozada, progresista, pero patronato al fin, dándole a los jueces la facultad que antes tenían. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el gobierno, no ha sido capaz de, a ver, aplicar la ley en tanto políticas públicas que no solamente están atadas a los recursos, sino al criterio ideológico de una ley y la puesta en práctica de la misma. Por eso nosotros vamos a insistir mucho con la ley. Esperamos que el próximo día viernes vengan las autoridades que comprometieron su visita aquí para hablar de los pibes en situación de calle, porque así son definidos, que son, a mi criterio, las únicas víctimas de esta situación. No lo es ni Román Pacheco, ni la señora Manoni, ni el intendente Arregui, ni quien les habla. Las víctimas son los pibes que están hace más de un año viviendo frente a la municipalidad. Perdón por lo de viviendo. Subsistiendo o muriendo de a poco en ese transformador que tira aire caliente y con algunos cartones se tapan. Y hay que decirlo, la municipalidad a través de la Subsecretaría de Promoción y Protección Integral de Derechos trabajó. Pero el resultado es que están en la calle. Es decir que algo falló, hubo un déficit y hay que corregirlo. Entendiendo también que la mayor propuesta que tiene esta ley es la discusión y la participación de diferentes sectores de la sociedad. Plantear este tema como fundamental a la hora de manifestar o pensar un país a futuro. Así es. Y bueno, el otro tema que se instala en la agenda periodística de todos los medios es la convocatoria al diálogo dispuesto por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, en conferencia de prensa muy breve, el ministro Randazzo dio la nómina de los primeros invitados, que es el acuerdo cívico y social con los componentes que hacen a esto, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y la Coalición Cívica. Elisa Carreo no va a concurrir, ella cree que el ámbito es el parlamentario. Gerardo Morales le confirmó a Randazzo que estaría, y es una agenda que se sitúa en lo que es la reforma política, internas abiertas, simultáneas. Bueno, vamos a tratar de analizar un poco esto, y es muy interesante que se queden ahí como todos los días para escuchar las declaraciones post-elección. El 28 pasó, ¿no? Estamos bastante lejos del 28, pero las consecuencias en términos políticos y partidarios todavía no fueron saldadas. Así que lo que dice el secretario privado de la Municipalidad, Diego Bassis, es muy rico en materia política, y lo que dijo anoche en Perfiles Jorge Lagastino también es muy interesante, porque ¿vos sabías que se terminó el liderazgo de Kirchner? No, me enteré anoche. ¿Te enteraste anoche? Claro, escuchando Perfiles. Sí. No, creo que se terminó el 28. Se terminó el 28. Y ¿pero un reconocimiento? Se terminó el liderazgo de Kirchner. Para pero que un reconocimiento hubo anoche, en el testimonial. Pasó esto, para nosotros pasó esto. Sí, desde ya, entonces porque uno puede hacer un análisis desde afuera de lo que ha pasado en las elecciones, pero escuchar de integrantes también, de un movimiento, de un partido político, que hayan dicho esto. Sí, a mí me parece que es muy claro que tras una derrota se viene la reorganización, y la reorganización tiene que ver con un nuevo liderazgo, aun cuando el cuadro sea viejo, pero es el nuevo liderazgo presentado así por el PJ, y vos sabés que nadie se suicida en política. Si hoy Kirchner puede ser un cadáver, los que ayer eran complacientes con ese cadáver que tenía vida, mañana necesitan ver a De Narváez, Macri, Dualdo o a quien sea para seguir creyendo en el poder. Y esta es una lógica indudable que debe ser corregida, por supuesto. Bueno, continuamos así con Recorte Informativo. Son algunos de los temas, porque también va a estar aquí Martín Raffo para hablar sobre Honduras y también la situación que se está viviendo ahora en Perú. Empezamos Recorte Informativo. Pasaron 28 minutos de las 9 de la mañana. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Ando pungiendo por lo colgado que no es de acá. Anda fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Anda pidiendo una moneda en la parada del autobús. Anda durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Lo ves girando de cartoneros cuando es la hora de adelantar. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra a esta sociedad. Oh, oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Andan jugando por cualquier lado y ya conocen lo que es sufrir. Andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí. Y ya distingue muy fácilmente la distanciada clase social. Estos pibitos la tienen clara, leer en la calle es su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena en la codicia de los humanos. El corporativo agresivamente va a pelear siempre por el lugar, y lo que tenga mejores piernas en la carrera van a ganar. Oh, oh, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Oh, ay, qué pena, sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. ¿Por qué correr por la cornisa? Para el abismo no tengo prisa. Prefiero ver en la placita chicos jugando a la bolita. Su propia vida entre las bolsas de basura, andan bailando sobre el cemento. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Continúan las movilizaciones. Las organizaciones populares de Honduras, agrupadas en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, realizaron ayer una nueva jornada de resistencia pacífica. El presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, dio un ultimátum a los golpistas. Luego de 17 días de protesta, las fuerzas sociales ratificaron el lunes en asamblea plenaria la continuidad de las acciones de lucha por la restitución del orden constitucional en contra del golpe del 28 de junio. A su vez, miembros de los 6 colegios del magisterio decidieron seguir en huelga hasta lograr el retorno de la legalidad democrática a la nación. Por su parte, el presidente legítimo de Honduras dio este lunes un ultimátum a los integrantes del gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti. Zelaya exigió que restituyan la institucionalidad en Honduras a más tardar en la próxima mediación en Costa Rica. Además, señaló que de lo contrario fracasará la mediación y se procederá a ejecutar otras medidas. Nacionales. Nuevas cifras. Tras casi 3 días sin actualizaciones, el Ministerio de Salud difundió ayer que los fallecidos por el virus H1N1 ascienden a 137 y los contagios confirmados por los análisis del Instituto Malbrán son 3.056. Las cifras oficiales reflejan que 69 muertes fueron registradas en la provincia de Buenos Aires, 42 en Santa Fe y 11 en Capital Federal. Pese a que las cifras pretenden ser centralizadas para que no haya contradicciones con los datos proporcionados por las provincias, sigue habiendo números contrapuestos. Mientras Mansur asegura que son 75 las muertes por gripe A en la provincia de Buenos Aires, el ministro bonaerense Claudio Sin asegura que son 75 los fallecidos en su territorio. Asimismo, Santa Cruz, Córdoba y Formosa no figuran en las cifras oficiales, pero las autoridades sanitarias locales ya anunciaron dos muertes respectivamente. En San Juan aún falta incorporar también el último caso registrado por la provincia. Provinciales. Santa Fe. Movilización y acompañamiento. Los trabajadores de Male volvieron a expresar su bronca este martes en las calles de Rosario, donde realizaron una caravana desde la planta ubicada en el oeste de la ciudad hasta el monumento a la bandera. Los trabajadores volvieron a hacer visible en las calles de Rosario su descontento por la falta de novedades en la venta de la firma de capitales alemanes. Los operarios intentan incrementar la presión para que alguien finalmente adquiera la fábrica, aunque cada vez más asoma la posibilidad más clara de que Male se transforme en una fábrica autogestionada. Claudio Maldonado sostuvo que si no avanzan las negociaciones por el traspaso de la autopartista alemana, evaluarían la posibilidad de constituir una cooperativa de trabajo para continuar con la producción en la planta de la zona oeste. Según el delegado gremial, aún no hablaron con los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Creo que habrá apoyo de los dos gobiernos. Para arrancar con esto necesitamos de una buena inversión, precisó Maldonado. Locales. Tiempo final. Se sostiene la indefensión de un grupo de menores que vive en la Plaza Mariano Moreno frente a la municipalidad. El concejal Marcelo Argentino, integrante de la coalición cívica, dijo a Recorte Informativo que la situación es una afrenta a la humanidad. Luego indicó que le acercó al intendente Arregui un proyecto realizable para que en Moreno exista un parador destinado a contener a los niños sin techo. Primero es una vergüenza. Primero que nada es una vergüenza. La verdad que esto es una afrenta a la humanidad, ¿no? Hace meses que venimos con esta historia tratando de articular algún mecanismo para que esto se solucione. Desde diciembre tenemos presentado un proyecto para crear un parador y que estos chicos puedan tener donde pasar la noche. No un hogar, sino un lugar de tránsito para... Lamentablemente no nos escuchan, no lo tratan. Iniciativa que hasta el momento fue descartada por el gobierno, tiene el compromiso de personas que desde el ámbito privado financiarían la obra del parador. Es un parador y es más, como no salía esto, como no hablé con el intendente de forma personal y hablé ayer con Román Pacheco, porque bueno, esto ya estaba tomando cariz de peligro de vida de los chicos, y le ofrecí inclusive financiar la obra, sino porque un grupo de personas que me han ofertado colaborar. El concejal argentino fue claro al decir que espera una señal concreta esta semana de parte del Ejecutivo Municipal. Caso contrario, presentaría una acción judicial contra la Intendencia. Si no logro hacerlo por las vías de diálogo o consenso, voy a interponer una acción que ya se aplicó en La Plata, donde compelieron al ministro Arroyo a que se hiciera cargo de esto. Pero bueno, no quiero llegar a esto, quiero que esto se lo haga porque entiendo que cualquier persona con dos dedos de frente busca encontrar una solución. Podemos tener divergencias sobre cuál es el mejor camino para llegar a la solución, pero tenemos que abocarnos a que estos nenes no pasen un invierno gas. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no, www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Informativo, pasaron 42 minutos de las 9 de la mañana. Ya nos acompaña Rodrigo Pagalday. Buen día, Rodrigo. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día. Bien. Rubén. Buen día. Buen día. Sigue trabajando. Con el pulgar arriba. Ayer nos habían quedado el tema que empezamos a charlarlo, terminando casi recorte informativo, de la situación de los chicos y el testimonio de Susana Maturi, que es integrante de la coalición cívica, pero que desde hace tiempo viene acompañando y brindando de alguna manera ayuda a estos chicos que duermen en la calle. Hoy los vemos enfrente del municipio, pero siempre los vemos rondando por la Plaza Mariano Moreno, por la estación, por la Plaza San Martín, por las diferentes calles de aquí del centro de Moreno. Sí, no, lo que está bueno trabajar en esta mañana y... como un poco lo habíamos anticipado ayer, es la ley, cuáles son las responsabilidades que tiene cada área municipal, qué responsabilidad tiene Nación, qué responsabilidad tiene provincia, la municipalidad con sus dependencias y con sus áreas, para entender las responsabilidades sobre todo y el deber que tiene cada funcionario público, ¿no? Porque hay 7 chicos, pero ayer decíamos que son 110, ¿no? En total, 110 chicos que necesitan primero un hogar, necesitan de la contención de una familia que no la tienen, necesitan la alimentación, de la vestimenta, de afecto, de cariño, cosas que hoy no tienen, y que hay alguien que se debe hacer cargo de eso, ¿no? Se debe hacer responsable, tanto el Estado, con todas sus funciones que tiene, como una familia que en estos momentos está ausente o está a veces y a veces no. Es todo muy complejo, ¿no?, a la hora de analizar la situación de los chicos. Escuchemos el audio número uno, donde Susana Maturi explica cuál es la situación de los chicos hoy. Ayer había un solo chico, no podemos decir los nombres porque son menores, durmiendo frente al municipio de Moreno. Hoy ya volvieron algunos y fueron fuerzas policiales a decirle que por favor se retiren del lugar y que vayan donde con su familia. Porque recordemos que estos chicos tienen familias, familias con características particulares que son expulsivas. Escuchemos el primer audio. Exactamente, hay un grupo de chicos que hace varios meses están durmiendo frente al municipio de Moreno, en la plaza, sobre un lugar que, no sé el nombre técnico, pero parece que es un transformador, una chapa, por donde sale aire caliente. Entonces ellos aprovechan y duermen allí. Los chicos no tienen techo, no tienen lugar seguro donde dormir, porque esto es absolutamente peligroso desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de todas las cosas que le pueden pasar de noche. No tienen comida, ropa, no tienen afecto. Es decir, ya hace meses que están en esa situación. Es un grupo de niños desde 7 a 15, 16 años incluso. Se han juntado, parece que forman una especie de familia, porque no se quieren separar. Y bueno, están ahí, y bueno, quiero decir que hemos hecho los reclamos pertinentes a las autoridades, pero hasta ahora no ha habido. La ley 13.298, Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, tiene diferentes puntos y es extensa. Vos la estás viendo más o menos, Rodrigo. Sí, nos alcanzaron esta ley el año pasado, ¿no? Y es compleja de entenderla y porque contiene mucho, ¿no? Estamos hablando de la niñez y todas las aristas que esto implica, ¿no? Hay puntos fundamentales en donde se propone que el trabajo y la protección hacia los derechos del niño sean garantizados por el Estado municipal, en este caso, que es aquel que está más cerca de las realidades concretas. Y también una participación de las organizaciones sociales, y por esto la creación del Consejo Local el año pasado, en donde la participación, la discusión, conocer realmente cuáles son las realidades de los chicos en situación de calle, según datos oficiales serían alrededor de 110, no se acota solamente en 7 chicos que están durmiendo frente a la plaza, se tendrían que establecer medidas a seguir para poder afrontar esta realidad. Lo que pasa es que estos 7 chicos en estos momentos son los más visibles, ¿no?, a la hora de entender cuántos hay en esta misma situación, cuántos chicos hay en situación de calle. Sin duda es que la ley no contempla solamente este punto, sino que también trabaja con las organizaciones sociales que en los diferentes barrios de Moreno contienen a muchos chicos a través de comedores, a través de talleres. Por eso es importante que se convoque al Consejo Local. Es decir, hay tantos puntos porque solamente en el Consejo Local se llama a organizaciones cercanas al municipio, ¿no?, y se excluye a las demás. O se ponen distintas trabas burocráticas que no permiten a otras organizaciones formar parte, ¿no? Habría que analizar bien la ley, lo que habla justamente del Consejo Local, porque esto tiene que ser abierto para toda la comunidad, porque se trata justamente de sectores que trabajan con niñez y deben ser incluidos en programas y proyectos para trabajar en conjunto, ¿no? La propuesta de la ley es esta, que se establezca un debate y acciones a seguir, no solamente la discusión. A partir de lo que está pasando, ¿qué hacemos? Pero otro de los puntos fundamentales es que no se puede hacer algo en contra de la decisión de un menor. Algo que nos explicaba en su momento los operadores de calle cuando llegaron a las puertas de la radio a ver cuál era la situación de los chicos en la carpa, que recordemos que durmieron 3 días. Y que hay que promover por sobre toda la, todas las cosas, que los chicos tengan la posibilidad de volver a sus hogares sabiendo que ellos tienen familias. Pero esto implica cierto trabajo de diferentes sectores, garantizar de alguna manera que la familia tenga la oportunidad de poder contener a estos chicos. Claro, trabajo con asistentes sociales, ¿no? Psicológico también, es importante el trabajo que se tiene que dar. Hay que comprender la situación de la familia, si tiene más hermanos, cuál es la situación de los otros chicos también que componen la familia, si van a la escuela, si van a un comedor, si el padre de familia tiene trabajo, si es un trabajo en negro, ¿no? Aunque también habla de que si estas medidas no están establecidas, y lo dice en el decreto 300 de la ley 13.298, anexo 1, el artículo 35, de las medidas de abrigo, que sería este lugar que hablan muchos, Susana Maturi lo anuncia y Juan Ramón también, un espacio donde los chicos puedan ir, dormir, comer, que sea de entrada y salida, pero de protección para que ellos no estén a la intemperie. Sobre todo durante la noche, ¿no? Que estén en un lugar contenidos. Escuchemos el audio de Juan Ramón Martínez, en donde explica cuáles las propuestas que ellos hacen y que se viene analizando de diferentes sectores y que no es imposible de realizar, que ya se hizo en otras partes del país. Nosotros, después de esa actividad que era, bueno, preservarlos del frío y alimentarlos en esa carpa que se instaló al frente de la radio, no lo hemos visto más a los chicos, ¿no? Así que aprovecho esta posibilidad en la radio de que si alguien sabe de quién estamos hablando, de los chicos que todos conocemos, como vos decís, nosotros estamos viendo de saber dónde están parando ahora esos chicos, ¿no? Que están en situación de calle, ya que hemos recibido alguna llamada con respecto a que la policía estuvo levantando chicos que están en esa situación, y bueno, que ya hacía varios meses que, bueno, que se había logrado que eso no se hiciera en Moreno. Por un lado, creo que es lo único positivo que hemos llegado a obtener, pero desde la pelea y desde la expresión de organizaciones que estamos promoviendo los derechos de los pibes, una era esto, ¿no?, de no levantar chicos en Moreno, en el distrito de Moreno. Esto no nos tiene mal, porque en realidad tu pregunta es, bueno, es que, y la respuesta sería esa pregunta, que no sabemos nada de estos chicos desde ese tiempo, por lo menos de los que integramos el foro, con los que yo me pude comunicar hasta ahora. Vamos a leer, Rodrigo, si te parece, el artículo 35 del decreto 300, anexo 1, en donde dice: la medida de abrigo tiene por objeto brindar al niño un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en este se encuentran amenazados o vulnerados efectivamente sus derechos o garantías, hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos. Antes de tomar la medida, y de acuerdo al derecho de ser escuchado, deberá tenerse en cuenta los deseos y consideraciones del niño. Claro, aquí está esto que se habla de no institucionalizar, ¿no?, a los chicos, de que tengan un espacio donde puedan comer, donde puedan dormir, pero sin duda no institucionalizarlos significa que ya no entren en la justicia, para decirlo de alguna manera también, como ocurrió la vieja ley de patronato, justamente hacía esto, criminalizaba toda la pobreza, ¿no?, la criminalización de la pobreza y sus consecuencias. Por eso es importante que ese artículo, el número 33, Cintiara, ¿no? 33. Bueno, 35. Bueno, evidentemente está reglamentado, pero no puesto en la práctica, ¿no? Que este es donde aquí está el problema. Cuando hablamos con Juan Ramón Martínez, representante del Foro de la Niñez, y con Susana Maturi, le preguntábamos por qué esto no se puede llevar adelante aquí en Moreno. Ellos nos decían que una de las explicaciones por parte de los responsables del municipio, en este caso la jefa del programa Operadores de Calle, Gabriela Manoni, decía que sería una forma de institucionalizar a los chicos de la calle y que es habituarlos o darles herramientas como para que sigan en la calle, de alguna forma. O sea que existía una decisión política de no implementar una casa de abrigo aquí en Moreno. Bueno, también hay que decirlo que estos operadores de calle, durante los días que los chicos estuvieron aquí en la carpa, en ningún momento siquiera acercaron una frazada, algún tipo de alimento, bueno, nada de eso tampoco existió. La explicación era que el trabajo se venía realizando, hay documentación que así lo avala, que hay un trabajo con la familia. Hace más de 6 meses, dijeron que. En donde se trata de reincorporar a los chicos nuevamente con sus familias, teniendo en cuenta que la base de la ley lo que fomenta es esto, pero entiende también que si estas situaciones no se dan, se tiene que establecer una medida de abrigo para que los chicos no queden viviendo en la intemperie. Ya se encuentra también en el piso Victoria Espinosa. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Buen día. Tuviste recién frente a las puertas del municipio porque nos había llegado información de que la policía se había acercado al lugar para decirle a los chicos que duermen, como ya lo repetimos varias veces, sobre un transformador que emana aire caliente, que se retiren de ese lugar. Exactamente. Una vez más les volvieron a hacer una amenaza diciéndole que si no se iban los chicos que se los iban, que los iban a detener, cosa que legalmente no está permitido. Pasé por el lugar y del lugar por donde dormía estaba levantado, en realidad los chicos estaban en el centro. En este momento son 4 chicos, 3 de los chicos que habían vuelto con su familia volvieron de vuelta, que no nos pudieron decir bueno cuáles eran las causas, pero bueno, estaban de vuelta acá en la plaza. Y bueno, el tema es eso, o sea, hablábamos con Susana, o sea, en realidad no quieren como que estén, digamos, los chicos a la vista, entonces como que no quieren que estén ahí en la plaza. En realidad en este momento siguen permaneciendo, pero no durmiendo, o sea, son unos chicos más que están en la plaza sentados en un banco, pero... Y a la noche volverán a colocar sus frazadas, o en todo caso sus cartones, para dormir nuevamente ahí. Totalmente. Esto también era lo que había pasado el 9 de julio, Rodrigo, cuando se hizo el acto. Los chicos, mientras se cantaba el himno nacional y las canciones patrióticas, que implicaban también la conmemoración del 9 de julio, los chicos seguían durmiendo frente a las plazas del municipio y marcaba esta paradoja entre una realidad y otra. No, la realidad que está ahí, pero nadie la ve, ¿no? O la ven, pero... Pero no se hace nada al respecto, todos las vieron ese día. Incluso aquellos que no sabían que los chicos estaban durmiendo ahí, ¿no? Escuchemos ahora sí la propuesta, lo escuchamos en el panorama, Marcelo Argentino, concejal del bloque de la coalición cívica, y cuál sería el accionar de ellos ante una no respuesta. Bueno, hay que decir que Marcelo Argentino estuvo reunido con el intendente, ¿no? Andrés Arregui, sobre este tema, sobre estos chicos en particular, ¿no? Y también con Román Pacheco. Primero es una vergüenza. Primero que nada es una vergüenza. La verdad que esto es una afrenta a la humanidad, ¿no? Hace meses que venimos con esta historia tratando de articular algún mecanismo para que esto se solucione. Desde diciembre tenemos presentado un proyecto para crear un parador y que estos chicos puedan tener donde pasar la noche. No un hogar, sino un lugar de tránsito para... Lamentablemente no nos escuchan, no lo tratan. Ustedes acercaron la propuesta concreta sí, de... un parador. Es un parador y es más, como no salía esto, como no hablé con el intendente de forma personal y hablé ayer con Román Pacheco, porque bueno, esto ya estaba tomando cariz de peligro de vida de los chicos, y le ofrecí inclusive financiar la obra, sino porque un grupo de personas que me han ofertado colaborar. En la introducción de la ley 13.298 hay diferentes opiniones acerca de lo que significa esta herramienta y cómo se debería llevar adelante. Un representante de UNICEF en Argentina, Jorge Rivera Pizarro, explicaba por qué hay un artículo directamente dirigido a cómo se tendría que llevar adelante esta ley por los municipios. Esta ley, dirigida principalmente a los intendentes y a los funcionarios municipales, las explicaciones que se contienen en su publicación proponen y motivan a que la instancia de gobierno más cercana a los niños y niñas y adolescentes, la municipal, ejerza su responsabilidad como principal defensor de los derechos de ciudadanos y niños. Muchas veces se habla desde, esto lo decía Pizarro, muchas veces se habla de que desde el municipio no existen herramientas porque para implementar o llevar adelante o garantizar ciertos derechos porque es incumbencia a nivel provincial o a nivel nacional. Bueno, o esto de que se gestiona desde aquí pero no se responde desde provincia o nación, ¿no? O no llegan los fondos, la coparticipación, la descentralización de los recursos. Hoy implica directamente a los municipios y a los intendentes como mayor representante de los partidos proteger y defender los derechos de los niños y los adolescentes del distrito. Tenemos que tener en cuenta esto como para saber qué es lo que se está pidiendo. Si bien se sabe que la ley promueve, lo vuelvo a recalcar, que los chicos vuelvan con sus familias, también se sabe que hay situaciones en las que estos menores no pueden regresar con sus familias porque allí también están vulnerados sus derechos. Cintia, si te parece, te voy a leer brevemente, vamos a hacer un repaso de la subsecretaría que funciona aquí en Moreno, la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que está a cargo del subsecretario, el licenciado Román Pacheco. Por ejemplo, el objetivo del área es formular y ejecutar una política social de niñez, adolescencia y juventud del municipio, consolidando prácticas desde la doctrina de protección integral de derechos emanada de la Convención Internacional de Derechos de la Niñez. Funcionan muchos programas aquí en Moreno, o están los programas. Habría que después analizar si funciona o no como corresponde, ¿no? Por ejemplo, está el programa Red Local de Jóvenes. Se propone acompañar a organizaciones sociales de la comunidad para que trabajen en la protección y promoción de los derechos que desde hace años en Moreno muchas veces se ha logrado sin financiación alguna. Después tenemos el programa Derechos Humanos y Patronato. El programa trabaja con personas que estuvieron privadas de su libertad en la reinserción laboral, familiar y social y se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Justicia de la provincia. Tenemos la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia. Se brinda a la comunidad de Moreno el abordaje integral e interdisciplinario de toda situación que implique la vulneración de los derechos del niño, adolescentes, jóvenes y familias, teniendo como eje la promoción y la protección. Después está el programa de niños y jóvenes con complejidad social. Se propone el abordaje de niños en situación de calle y jóvenes en conflicto con la ley penal, en articulación con organismos nacionales y provinciales. Se coordinan acciones de operadores de calle, vinculación con las familias de origen, atención integral y coordinación de grupos y cursos de capacitación específicamente destinados a esta población. Bueno, hay otros programas, pero justamente este último que leí está relacionado con los chicos en situación de calle, ¿no? Donde se habla del abordaje y la vinculación con las familias. Y aquí vemos que lo que ha pasado es que algunos chicos regresan con su familia, pero al día siguiente o a los dos días nuevamente están en la calle, ¿no? Sí, y todo vuelve a comenzar, o todo sigue igual en realidad. Sí, todo sigue igual. Bueno, vamos a seguir analizando y viendo cómo continúa esto, pidiendo que las medidas de abrigo que plantea la ley 13.298 se lleven adelante aquí en Moreno, y sabemos que es una tarea compleja, pero que implica responsabilidades por parte del Estado. Existen las herramientas legales para llevarla adelante, hay que ponerlo en práctica. Sí, una casa de abrigo, ¿cuánto le puede significar al municipio de Moreno, no? Que más por allá ejemplo, del dinero, o sea, hay fondos destinados para hacer esta actividad. Más allá del dinero, hay que tener en cuenta que son niños y se está privando de los derechos fundamentales que todos muchas veces hablamos, porque en palabras suena lindo, Victoria. Pero a veces cuando nosotros decimos en palabras, pero a la hora de llevarlo en la práctica. Sí, aparte también sería como no mirar una parte de la población. O sea, Moreno somos todos y todos tenemos derecho a los mismos derechos. Y ¿cómo es? Y bueno, y los chicos, o sea, en el futuro también tienen derecho a estudiar y a ser ciudadanos de mañana. Y es como que, bueno, o sea, acá es el intendente de este municipio se preocupa de determinada parte de la población, los otros como que no existen. Sí, vamos a seguir tratando este tema. El día viernes llamamos ayer por teléfono a autoridades pertinentes, en este caso a Román Pacheco, y prometió que va a estar aquí en el estudio de FM Moreno, donde vamos a charlar de estos temas y a consultarle específicamente a él cómo se está trabajando aquí en Moreno estas cosas que venimos hablando hasta el momento y que nosotros no la vemos, si se están implementando desde la ley. Ojalá puedan venir el día viernes, ¿no? Todos vamos a estar esperándolo. Los que, bueno, de alguna manera tienen injerencia en todo lo que está ocurriendo. Continuamos con Recorte Informativo. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Egipto. Se prepara la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. El Movimiento de Países No Alineados, NOAL, celebrará durante el 15 y el 16 de julio su 15ª cumbre. Los países miembros buscan revitalizar y reforzar el papel y la influencia del movimiento. Los ministros de Exteriores de la NOAL completaron este martes el documento que será considerado en la cumbre. Allí remarcan la necesidad de afianzar el movimiento para que sea la principal plataforma política que represente al mundo en desarrollo en los foros multilaterales. A su vez, el texto exige que se incluyan temas de pobreza, subdesarrollo y marginalización en las discusiones sobre derechos humanos. El documento denuncia la hegemonía de los países desarrollados y señala que sus decisiones afectan a todo el planeta. El Movimiento de Países No Alineados fue creado en 1961 por Egipto, la India y la antigua Yugoslavia con el objetivo de compensar la bipolaridad de la Guerra Fría. Actualmente está formado por 118 países. Nacionales. Lucha y medida de fuerza. El plenario de secretarios generales de las 53 seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica avaló la decisión del secretario del gremio de convocar a un paro general con movilización ante la negativa empresaria de otorgar un aumento salarial del 22%. La confirmación fue brindada por el titular de la UOM, Antonio Caló, quien precisó que la medida de fuerza contempla un paro general a partir del 10 del próximo jueves 23, la movilización hacia el Congreso Nacional y distintas marchas en el resto del país. Acerca de si van a participar del encuentro previsto para mañana con los empresarios en el Ministerio de Trabajo, Caló anticipó la concurrencia, pero aclaró que no tienen ninguna confianza en los resultados que allí puedan producirse. Provinciales. Chubut. Encuentro sorpresivo. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, calificó ayer de una actitud de prepotencia la sorpresiva visita de Néstor Kirchner del lunes a la noche a Puerto Madryn y dejó en claro que no es amigo del expresidente. A mí me pareció una actitud de prepotencia de parte del expresidente, dijo Das Neves sobre la visita de Kirchner, tras lo cual fue más allá cuando él dice que es un amigo. Es una hipocresía, yo no soy su amigo. A través de un comunicado, el gobernador chubutense y precandidato a presidente dijo que Kirchner sigue utilizando su acostumbrada estrategia de manual y continúa con la operación destructiva y depredadora del peronismo. Locales. Después de todo, Diego Bassi, secretario privado de la Intendencia, sostuvo que el resultado del 28 de junio repercute en toda la sociedad, pero en términos políticos recordó una frase simbólica que explica el impacto en el orden local. Es muy difícil que esto no repercuta. Y las derrotas son huérfanas y las victorias tienen muchos padres, dijo el célebre Napoleón, dice. Entonces es imposible que esto no repercuta dentro

Domingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 17 minutos de las 10 de la mañana y, como todos los miércoles, nos acompaña hoy aquí en la mesa de trabajo Martín Raffo para hablar un poco de lo que está pasando en la política internacional, lo que está pasando en América Latina y actualizar algunas informaciones respecto a lo que ocurre en Honduras, sobre todo. Bueno, hay varias afirmaciones de Zelaya, hace un rato leíamos en el panorama, de... Bueno, que ya son las últimas condiciones que está poniendo el presidente constitucional para que se lo restituya en su cargo, pero que hasta el momento estas negociaciones o mediaciones que estaba haciendo el presidente de Costa Rica no han tenido el fruto que se esperaba, ¿no? No han tenido el resultado que todos esperaban, ¿no? De que Micheletti y Zelaya se puedan juntar y dialogar, ¿no? Buen día, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Sí, así es. De hecho, ya hay algunos analistas que están remarcando que fue una decisión de los Estados Unidos sacar del centro al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a partir de lo duro que se había puesto este representante de la Organización de Estados Americanos, y por lo tanto que Oscar Arias, que nunca fue un rebelde a las políticas norteamericanas, más bien fue sumiso a las mismas, pero como tiene el pergamino de haber sido premio Nobel de la Paz, es presidente de un país que no tiene fuerzas armadas, que tiene esa particularidad, pero expresidente que, por ejemplo, le da cobijo a las principales multinacionales que elabora tecnología de informática de los Estados Unidos, y eso también es un dato para tener en cuenta a la hora de saber cuál es la relación entre Costa Rica y Norteamérica. Como bien decís vos, hay un ultimátum por parte del presidente destituido Manuel Zelaya para que el sábado, cuando se abra una nueva ronda de negociación entre los golpistas y el presidente constitucionalmente legítimo Manuel Zelaya, se llegue a un acuerdo. En el marco de esa nueva ronda de negociación se empiezan a escuchar algunas voces que tratan de marcar la cancha para la misma. Una de ellas, que hay que destacar, es justamente de José Miguel Insulza, que dijo que en la OEA se está por llegar a un acuerdo. Recordemos que cuando hablamos de la OEA y hablamos de acuerdo, hablamos que los Estados Unidos y Canadá, quienes siempre ponen la voz en disonancia de lo que varios de los países de América Latina vienen opinando, también acordarían, que es un bloqueo económico, un aislamiento de carácter económico y comunicacional a Honduras, que se le pediría a la Unión Europea que lo haga, y por supuesto, si es la OEA, Estados Unidos tiene que acatar la decisión de la misma. Esto es, se cortarían todas las comunicaciones al exterior, por lo tanto se le daría de baja internet, como hemos charlado en algunas oportunidades respecto al control que tienen los Estados Unidos de esto, y también habría un bloqueo económico de entrada y salida de productos. Un bloqueo económico que nosotros remarcamos en otra oportunidad que Estados Unidos hasta ahora no quería hacer. Atilio Borón, en una nota de opinión que se publicó esta semana en un conocido matutino, decía: en el año 2004, cuando el referente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, Shafi Handal, que murió 2 años después, estaba por ganar la presidencia, en ese entonces George Bush dijo: si gana Shafi Handal, nosotros vamos a cortar las remesas de los inmigrantes salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Inmediatamente después, en un plazo muy corto, la tendencia a las elecciones se revirtió y finalmente ganó el partido de derecha. Como un dato que da Atilio Borón de lo que podría haber hecho el gobierno de los Estados Unidos y no hizo, y que ahora la OEA amenaza con intentar o al menos presionar a los países que forman parte de la misma a que lo hagan, ¿no? Entendiendo también que Estados Unidos es, uno de los países o el país con el que mayor relación económica tienen, que era lo que hablábamos nosotros la semana pasada. Claro, el 70% de las exportaciones de Honduras tienen destino en este país, ¿no? Lo que tenemos que destacar también de Honduras, que yo no quería dejar pasar en esta oportunidad, que es el anuncio por parte del gobierno de facto del fin del toque de queda, de esta suspensión de las garantías constitucionales que se venía realizando desde el 28 de junio entre las 11 de la noche y las 4 y media de la mañana, en el marco del cual se realizaron más de 1.800 detenciones. Existieron, o al menos organismos de derechos humanos internacionales están informando que existieron ejecuciones extrajudiciales, que existen desaparecidos, que los militantes sociales y populares, por supuesto, eran presionados permanentemente para que no se movilicen. Y una de las razones por las cuales también, a mi entender, se termina con este toque de queda es que el sábado fueron asesinados 2 militantes del Partido de Unificación Democrática, uno de los partidos más dinámicos en la conformación del bloque popular, un bloque muy importante en los últimos años en Honduras, que incluso había sido opositor a Zelaya, pero que después lo apoyó, y es uno de los de las organizaciones que más están organizando la resistencia al presidente de facto. Fueron asesinados Roger Vados, de 54 años, y Ramón García, de 40, 2 militantes de este partido, reconocidos militantes populares, que son educadores populares algunos de ellos, representantes sindicales, como para que veamos cómo ya están identificando quiénes son las principales cabezas de estos movimientos de resistencia y tienen una represión de carácter más selectivo. Paralelamente a esto, al levantamiento del toque de queda, en cierta medida también para sacar de la agenda informativa la denuncia sobre los asesinatos selectivos como los que se conocieron, expulsaron a los corresponsales de Telesur y de Venezolana de Televisión, que es la televisora estatal de Venezuela, diciendo, dando excusas legales, pero en definitiva sabiendo que es una violación a la libertad de expresión de los únicos dos canales que tenían corresponsales exteriores que estaban brindando con veracidad los hechos que suceden en Honduras, ¿no? Y las imágenes que llegaban acá también eran parte de Telesur y de los también de los testimonios de Zelaya y diferentes representantes, referentes de ahí de Honduras. Sí, recordemos que Telesur es una cadena multiestatal, que muchos la relacionan con Venezuela porque el 80% del presupuesto proviene de este país, que la política exterior venezolana intentó que los países que forman parte de esta cadena, como son Brasil, Argentina y Uruguay, también aporten más, pero entre estos tres países apenas aportan el 20% de su presupuesto, muy poco dinero. Uno de los ejemplos es que apenas se fundó esta cadena, Canal 7 lo transmitía a las 11 de la noche, después empezó a transmitir a la 1 del mediodía y ahora ya no se transmite la señal de Telesur, y solo aquellos que tienen DirecTV, un grupo bastante selecto en nuestro país, tienen la posibilidad de acceder a esta cadena multiestatal, como decían, o muchas vía internet, ¿no? También. O vía internet. Por supuesto que con las dificultades que eso trae, porque cuando acontecen estos hechos tan importantes, acceder a esa información por internet es imposible directamente. Martín, ¿cómo se entiende, a ver, no sé cómo hacerte bien la pregunta, el proceso, este golpe de Estado que se realizó en Honduras, entendiendo los procesos dictatoriales, cómo fueron sucediendo en América Latina y que fueron efecto contagio también de alguna forma, y porque existió una política de los del país del norte para llevarlo adelante en América del Sur, en los 70 estamos hablando? ¿Cómo se entiende ahora el golpe militar en Honduras? ¿Cuál es el análisis que se hace relacionado con lo que ya pasó en América Latina? Hay un dato que hace pertinente tu pregunta, que es importante tener en cuenta. El golpe se hace el 28 de junio, con todas las instituciones democráticas, entre comillas, porque ahora son las representantes de la dictadura esta que se está ejerciendo, en contra del presidente Manuel Zelaya, con unas próximas elecciones, porque se le terminaba el mandato en muy pocos meses, en 5 meses se le terminaba el mandato a Zelaya, y por la Constitución de Honduras no se podía volver a presentar. Que independientemente de que se hubiera hecho la consulta para la reforma de la Constitución, estas instituciones en manos de los hoy golpistas lo hubieran declarado ilegal y por lo tanto tampoco se podría haber reformado. Lo que marca es por qué algún sector del gobierno de los Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos y la propia oligarquía y burguesía hondureña hacen un golpe de Estado a 5 meses de terminar con Zelaya, porque tenían todos los canales institucionales para lograrlo. Hay una interpretación que yo es la que en el último tiempo me parece que más adhiero, que es la de los teatros de operaciones. Los Estados Unidos, y esto es un dato que Modesto Emilio Guerrero, el escritor venezolano, nos daba en Latinoamericano, durante el siglo XXI existieron 9 intentos de golpe de Estado en América Latina, en 5 países distintos. Ninguno de ellos pudo finalmente concretarse, triunfar. En el mundo existieron 19 golpes de Estado durante este siglo. Evidentemente, Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, está permanentemente tratando de horadar, tratando de debilitar, tratando de intentar que no se arraiguen determinados procesos políticos y sociales en América Latina, y lo hace de manera permanente. El tema es que el recurso de los golpes de Estado hasta ahora parecía terminado. Y claro, uno, como vos bien preguntabas, parecía una historia vieja. Pero sin embargo, por lo que informaba recién, en base a los datos que nos daba este periodista, que son ciertos porque están chequeados, Estados Unidos intentó permanentemente hacer golpe de Estado. Y en Honduras encontró una clase dominante muy receptiva de sus ideas, con mecanismos bastante directos entre lo que piensa un gobierno y lo que piensa el otro, con fuerzas armadas entrenadas en la Escuela de las Américas. Lo remarcamos en varias oportunidades, Honduras fue la cabecera de playa, el lugar desde donde partieron invasiones y procesos contrarrevolucionarios en la revolución de salvadoreña y la revolución nicaragüense. Incluso se entrenaron integrantes de servicios secretos para que se infiltren en Cuba. digamos, es un viejo bastión de los Estados Unidos que pareciera termina siendo un teatro de operaciones para ver, para tantear, para ver cuál es la reacción internacional, para ver cuál es la reacción interna, para ver cuál es la reacción de los movimientos sociales y populares en el conjunto de América Latina, e ir perfeccionando la metodología del golpe de Estado en la búsqueda de que algunos procesos, como te decía antes, no se consoliden. Y este es un dato más. Rolando Astarito, un economista de la Universidad de Buenos Aires, nos decía, finalmente, las materias primas a nivel internacional, esto que le da una base económica importante a procesos como los de Bolivia y los de Venezuela, empiezan a aumentar nuevamente. Evidentemente, la crisis del capitalismo, por la característica productiva y las riquezas naturales de estos países, no va a agradar estos procesos. Evidentemente, los Estados Unidos está visualizando esto y necesita encontrar herramientas nuevas, viejas recetas con nuevas caras para garantizar sus intereses allí. Sí, bueno, eso es lo que estábamos pensando y hablando con diferentes compañeros, entender esta crisis del capitalismo, y algunos hablan de una caída del imperio, hablaban hace un tiempo, y que esto no iba a pasar así nomás, iba a haber herramientas, no se iban a quedar mirando cómo de alguna manera se caía su economía, el aumento de la desocupación que ahora se ve en los diarios, pero que de alguna forma hay que suplantarlo o buscar recursos para que esto no suceda. Uh-huh. Sí, sucede cosas similares pero con otras características, tanto en Perú como en Colombia. La semana pasada decíamos que íbamos a hablar un poquito de Perú, pero obviamente se mete permanentemente Honduras en la agenda informativa. En Perú hubo un cambio de gabinete que se derechiza el gobierno de Alan García, que se polariza la situación en este país, y en Colombia nada cambió, todo lo contrario. Uribe apunta a su tercera reelección, y todas las voces democráticas que hablaban de la eternización del poder de Hugo Chávez, que hablan de la eternización del poder de Manuel Zelaya, con la búsqueda de la reforma de la Constitución, de Uribe no dicen palabra. No, Martín, lo que me queda es que en este siglo los golpes de Estado ya abarcan otras cosas, no es solamente militares y tanques en las calles, ¿no? Es el golpe de Estado desde la información, desde la comunicación, desde lo económico, desde lo cultural, ¿no? Porque aquí se diferencian las clases, quién apoya a quién. Entonces, lo que ha cambiado en este siglo, como ocurrió en el 2002 en Venezuela, es justamente que estos golpes de Estado están acompañados de otra manera, ¿no? Quizás no Estados Unidos aportando material militar, pero sí aportando esto, ¿no? Cortando las vías de comunicación, echando a periodistas o cercenando la libertad de expresión. Ha cambiado bastante, ¿no, Tom? Sí, sí. En realidad, la participación de civiles en los golpes de la década del 70, obviamente, nunca dejaron de estar. Digo, Martínez de Hoz, que era el presidente de la dictadura militar, el ministro de Economía de la dictadura militar, era un civil. Venía del directorio de la multinacional Shell. Por lo tanto, ese es un dato que muestra que en realidad los civiles siempre apoyaron el golpe. Claro. El diario Clarín estuvo comprometido con el golpe de Estado. Sabía antes de que suceda y no lo dijo para tener la primicia, y obviamente porque quería que se produzca. Evidentemente participaron, pero como bien decís vos, le encontraron una vuelta para que la cara visible no sean los militares, sino que sean los civiles. Y eso lleva a más apoyo, ¿no? Quizás de cierta parte de la sociedad que dice, bueno, Zelaya no se puede eternizar en el poder, ¿no? No queremos que esto sea Venezuela, ¿no? Y aquí está cómo se desvirtúa toda la información, ¿no? Respecto a lo que puede hacer un presidente o no de acuerdo a la Constitución, ¿no? Sí, es el Congreso, finalmente, el de Honduras. Claro. El que aprueba la destitución de Zelaya a partir de una carta de renuncia trucha directamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Tratando de entender los procesos, como recién hablábamos, y vamos a seguir hablando la semana que viene de cerca con lo de Honduras y nuevamente hablar lo de Perú, que decíamos también lo que estaba sucediendo. Sí, y también, Martín, que esta semana estuvo la cumbre del G8, ¿no? De los 8 países que son potencia mundial. Sí. Bueno, estaría bueno saber qué están haciendo ellos, ¿no? O qué prometen. Veía, por ejemplo, que iban a destinar 30.000 millones de dólares para combatir la pobreza, ¿no? Cifras, viste, que así las lanzan como si fueran, no sé, pero... Sí, pero 30.000 millones de dólares que para el G8 son 10 centavos nuestros. Claro, sí. No sé, tal vez soy demasiado generoso, diría 5 centavos nuestros. Galeano creo que fue que dijo que... La interpretación que hay que hacer también de los números. Ayer hablábamos con Lucita, dice, bueno, son 200.000 desocupados. Entonces uno a veces hablan directamente en los medios masivos de comunicación o en otros lugares de números, y hacer una comparación en lo que significan también es importante, porque es parte de la distorsión también que hay de la información. Totalmente. Bueno, Martín, muchas gracias y te esperamos nuevamente el miércoles. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay y Bolivia. Tabaré Vázquez apoya a Bolivia en la despenalización de la hoja de coca. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, respaldó las gestiones que realiza Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, para la despenalización internacional de la hoja de coca. Vázquez opinó que la hoja de coca debe ser retirada de la lista internacional de estupefacientes de la ONU. La Oficina de Control de Estupefacientes de la ONU incluyó a la coca como un estupefaciente, a la par con cualquier otra droga. Al respecto, Bolivia presentó un reclamo ante el organismo internacional para que se reconsidere el tema. El argumento expuesto es que la coca es una hoja de consumo tradicional y milenaria para las poblaciones indígenas y que se convierte en droga solo si es sometida a procesos químicos. Nacionales. Crece el patrimonio. El viernes 3 de julio, en el último día previsto por la Oficina Anticorrupción para la presentación de las declaraciones juradas, Cristina Fernández envió su informe patrimonial anual correspondiente a 2008. Del análisis de estos datos surge que el matrimonio presidencial aumentó su capital en un 158% respecto del año anterior, alcanzando un total de 46.036.711 pesos entre propiedades, autos, depósitos y acreencias. Siguiendo esa cifra, desde que llegaron al poder en 2003 hasta ahora, los Kirchner lograron multiplicar casi 7 veces su riqueza. En el detalle de su progreso económico del último año consta que vendieron 14 propiedades a muy buen precio, incluido un terreno de 2 hectáreas en el Calafate que habían adquirido a la municipalidad de 6,50 el metro cuadrado y que ahora entregaron a cambio de 6.300.000 pesos. Además, compraron un nuevo hotel de 4.000 metros cuadrados en el Calafate de una sociedad que pertenecía al arquitecto que les construyó el hotel Boutique Los Sauces, Pablo Gripo. En el rubro de ingresos, los avances fueron asombrosos. Solo un alquiler lograron ganar 10 millones de pesos por un alquiler, el doble que el año anterior. Provinciales. Buenos Aires. ¿Otra epidemia? Desde el Ministerio de Salud bonaerense, el director de Epidemiología, Mario Massana Wilson, no puede ocultar su preocupación frente al inminente regreso del mosquito que podría mostrar otra faceta de su imprescindible circulación para el que no tenemos vacunas. Además del alcohol en gel y el lavado de manos por la gripe A, Massana solicitó que a la población que bajo ningún aspecto ignore las medidas de prevención para evitar la propagación del dengue, medidas que fueron difundidas durante el verano, pero la baja en contagios y la aparición del virus H1N1 las dejó en el olvido. En declaraciones radiales, el funcionario destacó la reaparición de algunos casos en el norte del país y sostuvo que a pesar del invierno allí hace calor suficiente como para que el mosquito crezca, se desarrolle, pique y presente en la enfermedad en un momento distinto al que nos tiene acostumbrados. Locales. Cambio de mando. Jorge Alagastino, máximo referente de la agrupación Nuevo Moreno, dijo que el resultado electoral determina que culminó el liderazgo de Néstor Kirchner, aunque aclaró que él, como su mujer Adriana Tolosa, siguen defendiendo el modelo del matrimonio presidencial. Consultado por su voto el 28 de junio, Alagastino no dudó en responder que fue leal a sus convicciones. Yo voté la lista Frente por la Victoria. ¿Le tengo que creer? Y hasta ahora no me dijiste esa pregunta en función de otras cosas que te fui respondiendo. No sé por qué me va a preguntar esto. Me da para que tijera no llevó, ¿no? No llevó. En materia de análisis, el dirigente político de Cuartel Quinto fue categórico al señalar que en Moreno faltó convencimiento y que todo se explica por la forma de construir políticas con un modo que viene de la década de los 90, que no se adaptó a la lógica del modelo kirchnerista. Creo que no hubo una adaptación, es decir, a este momento histórico. Y por lo tanto, la sensación que uno tiene que todo lo que vienen construyendo los muchachos aquí en Moreno tiene que ver con una visión de la década pasada. Por último, Jorge Alagastino no descartó participar de una interna en el Partido Justicialista, posibilidad que crece en todo el país. Dentro del proceso que venimos mencionando, es decir, en el sentido del país que se viene construyendo Argentina, y nosotros estamos dispuestos, si las condiciones son internas, obligatorias, abiertas y simultáneas de todos los partidos políticos, sí, porque creo que... Dentro del PJ, ¿no? Dentro de lo que representa el Movimiento Nacional y Popular, con el sentido político que hoy tiene el peronismo. Si cambia y el que está al frente es de Narváez, Macri, Solate, está por demás claro que no, nosotros no tenemos nada que ver con esa historia política. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Lo que pasó en el cuarto oscuro lo sabés vos. Todo lo que pasó después lo escuchaste acá. Lo escuchaste acá. Más allá de quien gane o quien pierda, te digo, la convivencia, el espíritu de que todo salga bien. Te diría, no sé, como hubo un espíritu de colaboración entre fiscales. FM Moreno, tu estación de información. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Palmieri, La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Vamos a pasar una nota con Solano López, que es coautor del Eternauta, que estuvo el año pasado acá en Moreno. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. En el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno, estación de información. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4666559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social. De vos, llevo la cabeza llena de ideas, subo a decirle que en su lucha estoy, vengo de muy lejos pero hay mucha gente que ya sabe dónde voy, subo a la montaña en busca de vos, llevo la cabeza llena de ideas, subo a decirle que en su lucha estoy, vengo de muy lejos pero hay mucha gente que ya sabe dónde voy. Continuamos con Recorte Informativo. Pasaron exactamente 48 minutos de las 10 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, como pasa el tiempo, la gente se está comunicando con nosotros al 4666559. Recordemos que no tenemos celular hasta todavía el momento. Todavía no. Ya vamos a tener nuevamente. Pero cualquier la mensaje o nos quieren decir algo, lo pueden hacer al 4666559. Tenemos mensaje de... llamó Carlos Alberto Vega. Dice que desde que estamos en democracia los chicos no han tenido nada para ellos. Los expedientes en Mercedes están desde la época de los militares. Y todo lo que se hace en el municipio por los chicos es por el Día del Niño, dice Carlos Alberto Vega. El juez de paz de Moreno es quien oficia estos datos porque él es el responsable. Las autoridades pertinentes, como la policía, tienen orden de no intervenir. Bueno, lo corregimos, un dato solamente a Carlos. Le agradecemos mucho que haya llamado. El juez de paz en este momento no tiene injerencia sobre cuando se judicializa a un chico, sino que allí interviene la defensora de menores, Mariana Roncoroni, el fiscal de menores, Brizuela, el doctor Brizuela, y también la doctora Mirta Guarino, ¿no? Esos son los tres jueces o abogados que intervienen cuando un chico entra en conflicto con la ley penal, ¿no? Igualmente le agradecemos Carlos por haber porque se comunicó con nosotros y vamos a seguir de cerca este tema a lo largo de esta semana. Decidimos o como todo parte el tiempo de que la sea producción necesario. No, sí, pero aparte a lo largo de esta semana como trabajo de la producción es tratar el derecho de los niños y esta nueva ley, la 13.298, que se aplica desde el año 2005, pero que hasta el momento es complicado llevarlo a la práctica, que dejó de lado, como bien decías vos, luego de un proceso extenso a partir del 2001, esta vieja ley del patronato que vulneraba algunos de los derechos del niño y que hoy sirve para tener en cuenta lo que no se debe hacer y ver lo que sí se debe hacer a través de esta ley. Claro, entender que es una buena ley, ¿no? Que si se aplica como corresponde es una ley que es totalmente diferente a la ley de patronato, a la vieja ley de patronato, pero que, bueno, no se está aplicando de la manera adecuada. La intención esta semana es tratar lo que sucede con estos 7 chicos que duermen en la calle y que, a través de la información que traemos todos los días, interpretar aún más la ley 13.298. Bueno, hay otros derechos que también se están vulnerando, se están cercenando también, como es el derecho al trabajo, el derecho a la libertad sindical. Y esto está ocurriendo en la planta de Fargo, como bien hoy hacía en la presentación Cintia con Rubén. En la planta de Fargo, para recordar, Rubén hacía bien la introducción hoy, lo que ocurrió en el año 2007 con tres despidos que fueron en su momento por trabajadores que habían participado en una asamblea, exigían una recomposición salarial adecuada a las otras plantas de Fargo, que no sean discriminados por estar en Moreno, ¿no?, y tener un menor salario. Bueno, tres trabajadores fueron despedidos simplemente por reclamar lo que les correspondía. Esto derivó en distintas huelgas, asambleas de todos los trabajadores de la planta de Fargo, ubicada en la ruta 24 y 23 de la rotonda, son muy pocos metros. Bueno, esta enorme planta que tiene Fargo, en el día de ayer nos enteramos nuevamente que hasta el momento ya hay 16 nuevos despidos. 16 nuevos despidos, y ayer Rubén tuvo la posibilidad de conversar con alguno de los trabajadores. Sí, escuchemos a Walter Ayala, que es uno de los trabajadores despedidos, el testimonio de él, y que explica un poco más cuál es la situación que están viviendo. Bueno, que en sí no son suspensiones, que son directamente despidos. Ahora ya llevamos hasta el día de la fecha 16 despidos, y donde se va a prolongar más despido mientras nosotros no levantemos la medida de fuerza que tomamos a través de los 16 despidos. ¿Las razones de estos despidos, Walter? Y la razón que justifica la empresa es no quererlo dentro de la fábrica. ¿Pero por un tema de producción, un tema personal? No, un tema personal, puntual, donde hace dos años, en el mes de mayo del 2007, se produjo una huelga a través de por aumento de salarios, un montón de cosas que pasaban, irregularidades que pasaban en las fábricas, y bueno, se tomó una medida y hoy esa gente que en ese momento tomó la medida, hoy los quiere despedir. Nos llegan mensajes, en este caso los teléfonos particulares de cada uno, y recién estábamos hablando que nos equivocamos, era entre la ruta 24 y 25, lo hablábamos recién con Cristian. No sé quién es, por eso digo, me llegó el mensaje pero no tengo agendado el número. Que no, corrigiéndonos la claro, las rutas. Claro, corrigiéndonos la ruta. Por favor, que me diga quién es, porque no... No, dice el chico, de afuera no fue. Pero bueno, viene el dato, me confundí, yo dije 23 y 24, era 24 y 25. Bueno, es interesante lo que dice Walter Ayala, porque estos despidos son sin causa, ¿no? Y están relacionados con una cuestión personal, no se trata ni de menor producción en la planta, como había ocurrido en el 2007, sino que lo que se plantea aquí es represalia directamente contra trabajadores que seguramente alzaron la voz en su momento y que hoy están siendo perjudicados, ¿no?, por la patronal. Igualmente, Rodrigo, hay que entender también la coyuntura en la que estamos insertos hoy y el aumento del desempleo en diferentes sectores. Son dos cosas que inciden y provocan la misma situación. La expulsión, por un lado, como represalia, decías vos, y también entender que el hilo se corta por los más finos y que puede ser que la disminución de la actividad provoque esto, aunque prevalece de alguna manera lo que ocurrió hace dos años atrás y que perjudicó en primer momento a Gabriel Morales y a Julio Gudiño. Sí, interesante lo que va a decir Walter Ayala en el segundo audio, porque todos los que fueron despedidos, porque no son suspensiones, bien lo aclaró Walter Ayala, son despidos directamente de 16 trabajadores, son todos los que declararon en el juicio contra Julio Gudiño y Gabriel Morales, es decir, a favor de Julio Gudiño y Gabriel Morales, que recordemos fue hace dos meses atrás el juicio, que finalmente le quedaron absueltos, tanto Gudiño como Morales, y que lo que dice Ayala también es que los despidos pueden llegar a alcanzar a otros 100 trabajadores, es decir, casi 100 trabajadores pueden quedar en la calle, sin un sueldo, Bueno, y directamente perjudicados. ¿Esto se lo puede adjudicar a la crisis? Sí, se lo puede adjudicar. En parte, pero también hay que decir que no es casualidad que los 16 trabajadores que fueron despedidos justamente fueron los que declararon a favor de otros dos trabajadores que también fueron echados en su momento, luego de la huelga que se produjo en el 2007, ¿no? Hoy se encuentran frente a las puertas de Fargo exigiendo o manifestándose de volver a trabajar, o sea, exigiendo volver a trabajar y también manifestando su repudio a esta medida que han tomado las patronales en este caso. Escuchamos el segundo audio de Walter Ayala, delegado de los trabajadores de la empresa de Fargo. Que paramos, fuimos los mismos que hoy están echados y que fuimos a declarar en contra de la patronal a través de, por lo de Gudini y Morales. Más o menos se estipula entre 120 y 150 despedidos por esta causa que mencionamos antes, que el mayo del 2007 nosotros hicimos una huelga. 150 son los que pararon, sí. Y 20 fuimos a testiguar. Bien, de 20 entonces 150 que pararon, 20 fueron sí, como testigos. Entonces, este es el número que, a juicio de ustedes, estaría dispuesto a despedir la empresa Fargo, producto de lo que ocurrió hace 2 años atrás. Sí, prometió que si tiene que trabajar con 100, ahora en el momento la dotación es de 254, pero que si ellos tienen que llegar a quedar con 100 operarios, lo va a hacer. ¿Cuál es la cuestión? Sí. Es por una cuestión de que nosotros en ese momento defendimos nuestra postura, donde la comisión interna antigua no hacía lo que tenía que hacer, donde no nos sentíamos representados ni por el gremio ni por ellos, y donde bajo un encubrimiento de la patronal se hacía y se decidía como ellos querían. Esto claramente es una persecución laboral, claramente. Sí, porque quedó manifestado el día domingo cuando se generan los primeros despidos, y después donde hoy en el ministerio, donde fuimos para hacer una conciliación obligatoria, donde ratifican de que no nos quieren adentro de la fábrica y que van a seguir los despidos. Quien nos había mandado mensajes es Corbalán, de la Escuela 19 de Barrio Parque. Porque también, si no queda NN, no sabemos quién era. Un saludo grande para Corbalán, que bueno, llamó en distintas ocasiones para avisar y comentar la situación que se estaba viviendo en la Escuela 19, la falta de calefacción para que los chicos tengan una educación acorde y que puedan ir a un lugar en donde se pueda desarrollar bien la educación como corresponde. Bueno, seguiremos de cerca lo que está ocurriendo en Fargo, tendremos noticias si hay nuevos despidos, y Cintia, esto hay que relacionar directamente con lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué se entiende por masivo y qué no, no? Para el Ministerio de Trabajo seguramente lo que ocurre en la planta de Fargo no son despidos masivos, pero sin duda afectan a 16 trabajadores, y es un poco lo que decía Meguira, son 255.000 despidos ya en lo que va del año, y ahora hay que sumarle 16 más, ¿no? De la información que se conoce, ¿no? Hay plantas, hay fábricas y empresas que no se da a conocer cuántos son los despidos. Algunos trabajadores se organizan, otros no. En algunos el sindicato interviene, en otros no. Y también Meguira relacionaba los sindicatos-empresas, ¿no? Que están a favor más de la empresa que de los trabajadores, ¿no? No representan a los trabajadores dentro de la fábrica, ¿no? Horacio Meguira es secretario asesor de la CTA, abogado también de la Central de Trabajadores Argentinos, que están reclamando que se suspendan los despidos por un promedio de 6 meses, ¿no? Ante esta crisis. Se planteó esto como proyecto ayer también, hablando con Eduardo Lucita, sobre un tema que está en tela de discusión en este momento y que afecta directamente a la población. Cuando nosotros le decimos a Lucita que bajemos números de economía amplios, entenderlos, qué es lo que está pasando aquí en Moreno, en los barrios, bueno, esta es una realidad concreta, y entender que no son solamente números, como hablábamos al principio, en la presentación junto con Rubén, sino que son familias que tienen que llevar el pan todos los días a su familia, a sus hijos, para que puedan comer. Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Oscar Arias convoca a Zelaya y a Micheletti a continuar la mediación. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, convocó para este sábado a las delegaciones del mandatario legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y del representante del gobierno de facto, Roberto Micheletti. Arias explicó que la reunión en San José retomará el proceso de diálogo con el fin de encontrar una salida a la crisis en Honduras. Las delegaciones se reunirán el sábado en la casa de Arias y ese día no se completa la agenda de diálogo, el encuentro se extenderá hasta el día domingo. El mandatario costarricense pidió paciencia a la comunidad internacional y expresó que en estos casos no es fácil conseguir resultados en 24 horas. Esta será la segunda jornada del proceso de mediación que se inició el jueves y viernes pasados en Costa Rica. En la primera instancia no se logró ningún acuerdo más que establecer una agenda de conversación y la voluntad de ambas partes de continuar el diálogo. Por su parte, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, dio este lunes un ultimátum a los golpistas. Exigió que se restituyan las institucionalidad en el país a más tardar en la próxima mediación. Nacionales. Nada cambió. Tras la decisión política del gobierno nacional de sostener a Guillermo Moreno, secretario de Comercio, en su cargo y nombrar a un funcionario de su cercanía en una de las áreas más importantes dentro del INDEC, Recorte Informativo conversó con Raúl Llanesa, delegado de ATE y trabajador del instituto. Llanesa dijo que el nuevo director del área, Itzkovich, es una de las caras más visibles de la intervención. Simplemente están tratando de cristalizar todas las preguntas que han conseguido de este técnico. Es un técnico que está hace casi entre 7 y 8 años en el INDEC, o 10, entre 7 y 10 años en el INDEC, que es la cara visible técnicamente hablando de la intervención, que trataba de justificar el desastre que ha hecho de nuestro organismo, y que bueno, lo han premiado. Lo premiado de una manera burda, dándole una dirección, simplemente, por lo que te digo, ¿no? Cristalizar la estación de hecho que se viene en el INDEC, que la gente afín consigue este tipo de nombramientos para, bueno, para que si no hay un cambio después sea tenido en cuenta. O sea, no es más que eso, no es más que la intención de la intervención de si se van a dejar un poco a la gente afín a ellos que esté manejando lugares de relevancia, ¿no? Llanesa expresó que el gobierno no registra el costo político al mantener a Moreno en su cargo y no ve el resultado de las elecciones exigiendo cambios. Vale, porque el gobierno no va a reconocer que la figura de Guillermo Moreno le va a ser para un costo político muy alto. Hay una gran dosis de soberbia y pues, fundamentalmente hay un autismo, hay una ceguera política muy grande que no lo hace por lo menos reconocer que el día 28 de junio en la UNA los argentinos mayoritariamente se opusieron al modelo que ellos quieren o pretenden instalar en la Argentina, una política de patota, de ocultar la verdad y fundamentalmente de tratar de idiotas a los argentinos, ¿no? Tras el llamado al diálogo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia partidos políticos y sindicatos, el delegado de ATE aseguró que participarán de esta convocatoria. Esta es la agenda de todos, pero fundamentalmente nosotros vamos a pedir a Boudou, al nuevo ministro de Economía y al nuevo jefe de gabinete, Aníbal Fernández, una reunión con ellos en forma urgente y teniendo en cuenta también, o poniendo antecedentes de todas las veces que hemos pedido reunión y no se nos ha convocado. También aceptar el diálogo, somos parte de una sociedad, que necesita cambios, y en el INDEC hay 1.500 trabajadores, somos todos parte de esta sociedad golpeada por la falta de credibilidad de todas las instituciones del Estado. Provinciales. Buenos Aires. Sin contaminación. La Defensoría del Pueblo de la Nación reclamó este martes a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires, TBA, que deje de utilizar el herbicida glifosato para el control de malezas en vías férreas de zonas urbanas por presunta contaminación ambiental. El organismo cursó el pedido a través de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte al considerar que el agroquímico puede tener efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población si no es utilizado con la precisión establecida por las normas ambientales. El reclamo se originó por la denuncia ante el defensor del pueblo local de un particular que vive lindero a las vías del tren en la zona de Vicente López y manifestó las frecuentes molestias en ojos, nariz e irritación de la piel sufridas a partir de la pulverización que realiza mensualmente la empresa ferroviaria en forma localizada. Paralelamente, en una investigación efectuada por la Defensoría Nacional, se determinó que el glifosato es la sustancia para el desmalezamiento utilizada por TVA, cuyas vías férreas se extienden a más de 400 kilómetros y atraviesan la ciudad de Buenos Aires y 19 partidos de la provincia. Locales. Más despidos. La patronal de la empresa Fargo, ubicada en la ruta 24 y 25, despidió a 16 nuevos trabajadores tras el conflicto originado en 2007, donde fueron despedidos y enjuiciados Gabriel Morales y Julio Budiño. En esta ocasión, Walter Ayala, delegado y trabajador de la planta, dijo a Recorte Informativo que los despidos son sin causa y que no están relacionados por la baja de producción de la empresa. Y la razón que justifica la empresa es no quererlo dentro de la fábrica. Pero por un tema de producción, un tema personal. No, un tema personal, puntual, donde hace dos años, en el mes de mayo del 2007, se produjo una huelga a través de por aumento de salarios, un montón de cosas que pasaban, irregularidades que pasaban en las fábricas, y bueno, se tomó una medida y hoy esa gente que en ese momento tomó la medida, hoy los quiere despedir. Ayala afirmó que desde la empresa no van a reincorporarlos y están a la espera de la conciliación obligatoria llamada y dictada por el Ministerio de Trabajo. Sí, porque quedó manifestado el día domingo cuando se generan los primeros despidos y después donde hoy en el Ministerio, donde fuimos para hacer una conciliación obligatoria, donde ratifican de que no nos quieren adentro de la fábrica y que van a seguir los despidos. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería líquida, pero líquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de dos plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar.

mucho más fuerte, decía él ayer en el programa A la Noche en Perfiles, en el desarrollo de su agrupación, que es Nuevo Encuentro. Nuevo Moreno. Nuevo Encuentro desde Sabatella. Si no, a Lagastino se va a enojar si decimos que es. Claro. Entonces, la primera parte de esa entrevista tiene que ver con a Lagastino y el proceso de Mariano Hues. Y él lo define de una manera muy clara. Dice, Hues empezó en la década de los 90, en el año 95, auge del menemismo. ¿Sí? Recordemos que Menem, primero se produce la reforma de la Constitución y obtiene allí la reelección. Reforma de la Constitución, año 1994, en el 95, arrasa Menem, y allí estaba Mariano Hues. Si uno busca en los antecedentes de aquellos momentos, siempre un municipio requiere de la tracción y atracción de la figura presidencial. Por lo tanto, la victoria de Hues en aquel momento se marca con la victoria de Menem. Segunda presidencia. Hues Menem, después vino Hues Dualde, es Hues Kirchner. ¿Se acaba un proceso? Me parece que sí. A Lagastino lo comenta de esta forma. Yo creo que esencialmente, mira, si uno tiene un análisis puntual de cómo se está conduciendo el municipio, uno dice, mira, el proceso, es decir, más allá, creo que militó en algún momento con los curas del tercer mundo, alguna cosa así, algún tipo de relación que le dio algún tipo de trascendencia a su visión política, pero él llegó a gobernar a Moreno en los 90, en la época de Menem. Es decir, yo creo que fue un momento difícil, ¿no? Él tenía su visión política y Menem y toda la estructura del peronismo tenía otra totalmente distinta. Y entonces creo que el proceso histórico lo fue absorbiendo y se fue haciendo parte, es decir, en las entrañas de lo que era el movimiento nacional popular, se fue de lo que quería Moreno, se fue haciendo partidocracia, ¿no? Pero una partidocracia de los 90. Y entonces lo miramos hoy, y en este otro proceso histórico que le está tocando vivir a la Argentina, creo que no hubo una adaptación, es decir, a este momento histórico. Y por lo tanto, es la sensación que uno tiene que todo lo que vienen construyendo los muchachos aquí en Moreno tiene que ver con una visión de la década pasada. Rubén, lo que recuerdo es que antes de las elecciones esto no lo decía Lagastino, ¿no? Incluso después de haber quedado afuera de la lista tampoco lo dijo, ¿no? Esto de siempre relacionar a Hues con la década del 90. A Lagastino se definió como un defensor del modelo de Kirchner. No estoy salvándolo a Lagastino. Seguramente hubiera sido distinto el pensamiento de Lagastino si estaba en la lista. Y hubiera sido más diferente si ingresaba al Consejo Deliberante. Pero hasta acá, lo he dicho muchas veces, no conozco gente que se haya suicidado políticamente. No conozco yo. Si alguien me puede decir quién, y no solamente hablo del PJ, hablo de casi todos los partidos políticos que antes de una elección no efectúan las críticas y después, de acuerdo a los resultados, podrán o no ser más críticos. En este caso, Lagastino ni siquiera puede hoy sentirse adherido al modelo de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner porque están en caída libre. El debilitamiento es notable, no por la oposición que sea fuerte, sino porque el propio PJ necesita reagruparse. Por lo tanto, es una definición de Lagastino. Seguir creciendo en el orden local, expandirse más allá de Cuartel Quinto, él menciona Trujillo y Cruce Castelar, porque son bastiones claves en una elección. Sí, ¿no? Allí se condensa la gran cantidad de votos, y allí estuvo la explicación de la derrota-victoria del oficialismo el pasado 28 de junio. Y siguiendo con el trabajo de la Federación de Tierra y Vivienda, ¿no? Fuerte en Cuartel Quinto. Bueno, ahí hay o una distancia. Lo que pasa es que Lagastino, el año pasado ya dijo, y este año, que no estaba más con Delía. Sí Adriana Tolosa, no él. Es decir, estoy pero no estoy. Lo que marca un cierto nivel de independencia a Lagastino, probablemente porque la mujer, con su senaduría provincial, le da oxígeno para, como dijo anoche en el programa, repartir, ayudar, contribuir con los sectores más desprotegidos, en este caso el Cuartel Quinto. El segundo elemento para escuchar a D'Agostino es, respecto a la elección, que faltó un convencimiento para salir a defender el modelo. Es que al día de hoy no se sabe cuál es el modelo de Kirchner. Si es el que dice en la prédica, no se ajusta con la realidad. Y la realidad no se ajusta mucho con lo que dice la oposición. Por lo tanto, no hay verdaderamente un debate sobre el modelo argentino. El modelo hoy es el modelo de hace 10 años en cuanto a la concepción de beneficios a los grandes productores, generadores de ganancias. Y después se reparte una parte de lo que queda como marginal. Esa parte marginal a distribuir es muy escasa teniendo en cuenta la cantidad de argentinos que han quedado fuera del sistema y el modelo. Entonces, como no se ha discutido esto en términos políticos, sociales, ideológicos, es un título. Fue el título de Nosotros Hacemos y fue el título de Narváez, Nosotros Proponemos un Modelo. Nadie ha podido definir claramente de qué se trata esto. Sigue igual, como siempre, ¿verdad? O cuando se hablaba de los dos modelos también, previo a la campaña, elegir entre los dos modelos. Hoy no está planteado cuál es el modelo que sigue el kirchnerismo. Claro. Sí se sabe cuál es. A ver, puede ser que alguien que ha seguido a Kirchner y adhiera a Kirchner puede decir, bueno, sí, el modelo es diferente a los 90. Y efectivamente en algunos matices es cierto, porque con los commodities, que son las materias primas colocados en el mercado internacional, definido en Chicago, los precios sube, tenés liquidez, dinero, repartís. ¿Sí? Ahora, si la brecha entre los más ricos y los más pobres creció, es que se repartió mal. Entonces hubo una concentración de la riqueza en aquellos que eran ricos. Y sobre esto no se discute. Y además, se llegó a una conclusión desde el kirchnerismo, que era muy interesante, con aquello de que no se ganan las elecciones solo con obras. Y efectivamente, el 28 de junio quedó demostrado que no se ganan con obras las elecciones. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dice D'Agostino respecto al convencimiento que faltó para que la gente sepa cuál es el modelo. Mariano Hues es parte de una expresión política que se inició en los 90, que siguió viviendo todo este proceso como si estuviéramos en los 90, y que no tuvo respuesta concreta en el territorio y permitió que una visión neoliberal reciclada tuviera desarrollo territorial y estemos viendo las consecuencias. Yo creo que Moreno nunca el peronismo había sacado menos del 40%, el peronismo oficial, digamos, ¿no? Y en esto de lo que usted planteó, al comienzo de una batalla electoral que se adelanta, ¿no? Porque se adelanta y hay una decisión política. Decía, hay que defender el modelo, y escuché en Telered decir, hicieron la plancha. ¿Se hizo la plancha en el orden local? ¿Se asumió el compromiso de la defensa del modelo, de tratar de comunicar claramente cuál era el modelo? ¿Hubo fallas que están demostrando falencias, o en realidad lo que demuestran esas fallas es el no convencimiento? Mira, yo creo que hay una cuestión que es inherente a los dirigentes del conurbano, es decir, ellos son el poder en el territorio, esencialmente es eso. Y yo creo que si Kirchner volvía a triunfar, el poder era Kirchner. Y la sensación que a uno le queda, porque aparte por dicho, ¿no? Fue víctima de la vieja política, dijo anoche Kirchner, y como ella me dice, hubo traidores, entonces sacás conclusiones, decir, bueno, acá hubo un sector de la política que dice, mira, somos nosotros, no es él. Ahora esa riesgo, vieja política, riesgo, Jorge, es la que le dio el triunfo a Cristina en el año 2007. No, pero eso no hay duda, pero no fue necesariamente quien le dio el triunfo en el 2003, porque la cosa fue muy dividida. En el 2005 creo que Cristina triunfa en función de lo que era Néstor, y en el 2007 me parece que la base de sustentación del triunfo se dio en los intendentes. Y de alguna forma, ¿qué pasó acá? Que no hubo construcción de fuerza política propia. No hubo construcción de fuerza política propia, es decir, se apoyó en otras fuerzas y creyó que esa relación, es decir, teniendo en cuenta la macroeconomía, el modelo económico que se venía desarrollando en función de lo que pasaba a nivel internacional, alcanzaba, me parece a mí. Y después, no solamente por una cuestión de visión propia, sino de errores de los demás, nuestros, digamos. Bueno, habrás escuchado que hoy la agenda política la impuso la oposición. Y si no, lo vas a escuchar todo el día. Mira, acá nadie impone nada. El oficialismo, nacional, convoca un diálogo y no va a ceder aquellas cuestiones que pueden limar el poco poder que tiene. Entonces vamos a estar jugando en esto del diálogo, el debate, el consenso, la concordancia. Jugar porque la política se convirtió en un juego, por eso lo aplico. Lo cierto es que a partir de diciembre el cambio va a llevar a una Argentina que tendrá como una mirada parlamentarista cuando es una Argentina presidencialista. Y se va a empezar a discutir liderazgos. Vos seguramente estás preguntando, usted está preguntando de ese lado, ¿y nosotros qué? Bueno, es un desafío nuestro hacer sentir que lo del 28 no fue una propuesta que se aceptó desde lo mediático por estructura, sino por un convencimiento que por estos carriles la Argentina no tiene mayor futuro, sino el presente es el futuro con las condiciones que actualmente tiene nuestro país. Y hay que empezar a reflexionar sobre lo que es la política, por lo menos a mi criterio, y lo que es la formación de cuadros, que fue la propuesta de anoche en Perfiles, que la formación de cuadros es entender a aquel que tiene una vocación de entrega en términos políticos y sociales, y luego otorgar el espacio, ganarse el espacio para que sea confirmado en una aspiración superior de carácter colectivo. En este aspecto, lo que deja el 28 de junio es la necesidad que tiene el PJ, fundamentalmente, de una reorganización. Kirchner ya no es el líder, dijo ayer Jorge Lagastino, aunque él sigue defendiendo el modelo junto a su esposa. Y además Lagastino dijo, yo no tengo inconveniente de participar en una interna del PJ. ¿Qué es lo que se viene? Claro, internas que abiertas y simultáneas, como si fuera esto la resolución de los conflictos. Eso es un paso que antes estaba, se licuó y ahora parece ser que vuelve. Lagastino había dicho que para él las internas en Moreno iban a ser Claudia Seff, Vera Chávez y Beatriz Herrera, ¿no? Sí, algo así, dijo Lagastino. Lo que pasa que ahora lo que se está pidiendo es internas en el orden local para confirmar si Wes sigue siendo el conductor o hay nuevos jefes. Y si esto sucede, viste la lógica, hay un axioma del peronismo que es el que gana conduce, el que pierde acompaña. Si existiera una interna y pierde Wes, no podría ser Wes ni ningún hombre de Pueblo Libre candidato en el año 2011 como intendente, sino aquella agrupación que se eligió como triunfadora. Claro. Diego Bassis, el secretario privado de la intendencia, analizó el resultado electoral que repercute en todos los aspectos, en todos los órdenes. Habla de las elecciones internas, tema que estamos tratando aquí en Recorte. Una crisis en general y una crisis en particular dentro del peronismo, que no es nada más ni nada menos que la crisis que vive la nación, digo. Nosotros, si bien no se puede dejar de reconocer las mejoras, nosotros tenemos problemas estructurales económicos con implicancias políticas y sociales muy, muy profundas, de las cuales no se ha salido, esto sumado a una crisis internacional como hacía décadas que no se tenía y que por supuesto nos afecta. Entonces digo, es muy difícil que esto nos repercuta. Y las derrotas son huérfanas y las victorias tienen muchos padres, dijo el célebre Napoleón, dice. Entonces es imposible que esto nos repercuta dentro de cada uno de nosotros y dentro de lo que es cualquier organización política y social. Podrá existir distintos proyectos y los debe haber seguramente, esto se verá en el futuro cómo se dirime. Una alternativa que es la que se suele utilizar y que es muy probable que vuelva, y porque es un poco una demanda de algunos sectores, que no quiere decir que con eso resolvamos todo, son las internas partidarias. El otro día escuché a un comentarista que ningún partido ha tenido internas. Pero no hay justicialismo, nadie las tiene. Paradójico que todos hablamos de la democracia y la participación, pero no hemos podido tener, no haya habido interna. Lo que no quiere decir que la interna por sí mismo sea el sinónimo que pueda estar lo mejor y lo único. Entonces digo, el tema por allí es mucho más complejo y creo que hay que pensar o repensar mecanismos que tengan que ver con que sus dirigentes sean lo más legítimo producto de la aspiración de la gente. Por lo menos de cada una de las estructuras partidarias, digo, ¿no? No, entiendo por lo que decía Diego Bassis que las elecciones internas se deben garantizar, ¿no? Y esto está un poco planteado en lo que quiere el gobierno nacional a partir de ahora, ¿no? Con esta reforma política. Yo lo que veo es ver quién tiene un poco más de poder, ¿no? Porque sí, las elecciones internas, a mí me parece se que trata el de eso. El a ver gobierno quién no quiere elecciones internas. hoy una elección interna del PJ significa una derrota de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. No lo quiere, está obligado a empezar a discutir, a ver si existen márgenes para una reforma política profunda que no se dio, se anunció y jamás se produjo. Esto es la reforma del Estado de los 90 que todavía no se modificó. En parte, creo que después del año 2001, con aquella crisis, lo que se denominó el argentinazo, quedó instalada la frase de que se vayan todos, y en el que se vayan todos, además de desplazar a la Corte Suprema Automática de Menem, por la que existe hoy, que es mucho más independiente, claro está, había la necesidad de buscar los mecanismos para que un intendente no sea intendente siempre, por ejemplo, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires, un intendente puede ser intendente hasta que se muera. Quindimil fue un gran ejemplo, o un malísimo ejemplo. El voto electrónico lo tiene Brasil. Lo implementa Bolivia. Lo tiene Venezuela, ¿verdad? Y la Argentina no lo tiene porque es una decisión estructural de los partidos políticos. Ayer Alagastino también hablaba de la función o el rol que cumplían los intendentes dentro del conurbano bonaerense, y aquí mencionó a Ishii, la actitud que tuvo a lo largo de acompañamiento al presidente Néstor Kirchner en su momento y luego a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, y después la renuncia ahora, en este último tiempo. La pregunta sería, ¿cómo acompañó desde acá, desde la intendencia de Moreno? Bueno, él, en el proceso. Recién lo decía Alagastino, que no hubo convencimiento. Ishii fue el hombre que viajó a Catamarca, no hay que olvidar que viajó a Catamarca a solicitud de Cristina Fernández en aquella elección, con todo lo que significó la estructura clientelar en Catamarca, sustentada por Néstor Kirchner, que necesitaba una victoria. En Catamarca perdió, ¿sí? Ishii se lo mostró en América en un documento que se trabajó muy bien, me parece, periodísticamente, cómo un hombre de la provincia de Buenos Aires, en este caso intendente José Cepaz, podía operar en Catamarca, ¿sí? Ishii hace una muy buena elección en José Cepaz, obtiene el 50%, y no hay diferencia sobre la obtención de votos de Ishii respecto a Kirchner. Por eso, me parece que Kirchner lo va a utilizar a Ishii, y Ishii se va a dejar utilizar para ir a buscar los traidores. Respecto a lo que planteaba Cintia, ¿Wes es un traidor? Se entiende que no, ¿no? Yo creo que en ciencias políticas, en la materia de ciencias políticas, se debe instalar materia traición 1, 2 y deslealtad 3. Porque nadie puede andar con el dedo acusando el traidor es este, porque todos tienen cementerios en el placar, no muertos. Incluido Ishii, por supuesto. La segunda parte, la nota con Diego Bassis, yo le pregunto al secretario privado si Dualde es la figura. Después de 20 años, Dualde en 89, recuerdan ustedes, a 20 años Dualde sigue siendo la figura de recambio. Esta es la Argentina y esta es la provincia de Buenos Aires. Esto responde. La verdad que no puedo asegurar si va a ser Dualde o quién es el futuro referente con dimensión nacional o que aspira a reordenado, realmente aspira a lo que puede ser muy legítimo, ¿no? Al máximo lugar para poder, tener aspiraciones para el 2011, que pareciera que ese es el tema central. Me parece que hay un problema de base, y es lo que vos planteás. Me parece que acá falta la discusión política, faltan los cuadros políticos. Y voy a citar algo a modo de autocrítica, que no es me pertenece a mí la palabra. Las obras por sí mismas no ganan elecciones. ¿Qué quiere decir? Que se hizo mucho, se invirtió mucho, pero no estuvieron los difusores, no estuvieron los hombres convencidos para salir a convencer. Y esta crisis que padecen todos los partidos políticos y que padecemos nosotros tiene que ver justamente con que se va dejando de lado, la realidad va llevando o determinados intereses a dejar de lado lo que siempre va a dar resultado, que es la militancia, a partir de mujeres y hombres convencidos por una causa que pueden salir a hablar sin ningún prurito de todo lo que han hecho y hacerse cargo a la hora de las críticas, que va a haber siempre, pero que esa crítica sea porque hicimos bien con gente honesta y capaces. Ahora, si en algún momento no tuvimos los honestos, por allí hicimos mucho, pero pudo ser un déficit o por allí no tuvo la capacidad. un bache ahí al final de la nota. La municipalidad no está bacheando. Es para la próxima cuando edite. Voy a tomar más precaución. Bueno, esto de que con obras no se ganan las elecciones solamente está acompañado del convencimiento. Y además está acompañado de la credibilidad. Si es un gobierno que hace 15 años está en Moreno y exhibe obras de los últimos 3 años, está negando 12. Y en 12 años había, antes de que llegara Hues, un municipio. Cuando se vaya Hues, ¿qué municipio deja? ¿Por qué es importante esto? Porque viste que se habla mucho de las herencias, y yo estoy harto de esto de las herencias. A mí me dejó la Alianza una herencia, decía Duhalde. Kirchner llegó, a mí me dejó la herencia Duhalde. El tema es que nos condenan a todos con esta maldita herencia. Mientras la clase dirigente, que me parece que es obsoleta en gran aspecto y necesita un recambio generacional, apela a lo de la herencia. No, como Scioli cuando le dejó la herencia a Solá. Solá, pero bueno, estamos hablando del mismo gobierno. Solá dijo, a mí me dejó la herencia Rucauf, pero era vicegobernador Solá de Rucauf. Y Scioli hizo campaña con Kirchner y Solá. Esto para entender la versatilidad de la política, en donde los principios casi que no existen. Para hacer memoria una sola cosa, Rubén. Previo a las elecciones, cuando el Frente para la Victoria aquí lanza la candidatura, bueno, de todos los concejales, Arregui y compañía, Mariano Hues dijo, las obras públicas serán nuestra Biblia durante esta campaña. Sí. Importante, ¿no? El bueno, mensaje de Hues. Muchos herejes, entonces. ¿No? Muchos herejes. Sí. Claro, ateos. No fue tal Biblia, en todo caso. Bueno, ahí lo que dice Bassis, esto de la credibilidad, pero yo decía 15 años. Hay muchos que hace, bueno, en el caso de Mendieta, para 24 años. Adriana Palacio para 16 años en el Consejo Deliberante. No hay un recambio. Entonces, el convencimiento, muchos no lo dicen, pero tiene que ver con esto, con... Yo puedo hacer las mejores obras, pero si quienes hablan no son honestos, no son creíbles y están atornillados en el poder, las obras no sirven. El dinero no sirve en este caso, ¿no? Bueno, el más joven en cantidad de años como concejal es Mirko García, ¿no? Que renueva. Sí, Mirko García. Va a estar hace cuatro años. Va para 8 años con esto. 8 años, a partir del 10 de diciembre. Sí, sí, sí. Un ejercicio rápido de memoria, sí. Muy bien, continuamos en recorte informativo. Levantamos un poco la cortina y ya venimos para el cierre ya del programa. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian. De opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Muy bien, continuamos en recorte informativo y Cintia se volvió a comunicar con el oyente Alberto. Carlos Alberto Vega, sí, ¿no? Sí, nos decía que el juez de paz tiene injerencia para llamar a los jueces que están y decirles que no están haciendo su trabajo como corresponde. Aparte de otros mensajes también, bueno, comentó sobre Diego Bassis, dio diferentes opiniones al respecto, está siguiendo detenidamente el programa en la mañana de hoy. Y bueno, aquí hay que hacer una aclaración respecto de cuál es la función del juez de paz Francisco Radrizani, ¿no? En relación a los menores y cómo actúa con la defensora de menores, Roncoroni, con el fiscal de menores también, Brizuela. Bueno, Vegas, ¿no? Vega, Carlos Alberto. Bueno, cuando termine el programa puedes llamar y charlamos un poco más extenso porque estamos ahí, pero dentro del esquema actual, con las deficiencias que tiene la nueva ley y lo que es el aspecto penal con el juzgado de garantías de Roncoroni, con la defensoría de Guarino, digo, la defensoría de Roncoroni, fiscal Brizuela, frente a causas asistenciales, es decir, previo a lo que es la judicialización, debería estar lo que es el Tribunal de Familias. Moreno no tiene Tribunal de Familias, ¿sí? Entonces ahí interviene, o intervendría Radrizzani, y todavía no está la figura de asesor de incapaces que también lo prevé la ley, ¿sí? Yo le puedo decir a Vega que Radrizzani interviene en muchos aspectos que no le corresponden en la medida que se crea la figura de la contravención, ¿sí? ¿Qué sucede con los menores? Los menores no pueden ser alojados en una comisaría, ¿sí? Los menores, por ley, y lo que dijeron ustedes acá es correcto, y ustedes están leyendo la ley, establece que la municipalidad, a través de la subsecretaría que conduce Pacheco, debe encontrar los mecanismos para proteger aquellos derechos que están vulnerados. Y es correcto que Radrizzani interviene. Nosotros no tenemos mayores elementos para decir cómo ha intervenido Radrizzani. Un hombre que no ha dudado en muchísimas oportunidades en desalojar familias completas con niños. ¿Sí? Mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, tirándolas a la calle, literalmente. Y allí había una clara vulneración de derechos. A punto tal que en un caso particular que nosotros lo seguimos y lo acompañamos, que fue de Silvia García Torrico, ella fue sacada de un terreno después de 11 años de permanencia allí, por orden de Radrizzani, y se instaló una carpa, Silvia con sus hijos, allí en la zona de Paso de Rey, y la doctora Guarino, cuando comprobó los riesgos a los que se sometían los hijos de Silvia García Torrico, ordena a la municipalidad que actúe. La municipalidad ofrece un alquiler a la familia y luego definitivamente una casa a Silvia y a sus hijos, que está viviendo en la Viviana. Así que allí actuó la jueza de menores en aquel tiempo, la doctora Guarino, y también el doctor Radrizzani. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estamos ya para el cierre del programa. ¿Llegó otro mensaje? Sí. ¿Sí? Se volvieron a comunicar al 466-6559. Llamó Edith Colle, puede ser Vicky, sí, que dice que no hubo internas porque se adelantaron los comicios. Hay toda una historia de internas entre los otros partidos. ¿Qué le gustaría que sepa Diego Bassis? Edith. Bueno, la Unión Cívica Radical, por ejemplo, no tuvo internas porque se llegó un consenso, un acuerdo entre las distintas corrientes. El ARI tuvo una interna, ¿sí? Con el triunfo de Bruni, ¿verdad? Aquí en Moreno, ¿no? Acá en Moreno, sí. Creo que en el único distrito de la provincia de Buenos Aires que tuvo internas del ARI fue en Moreno. Pero lo que PRO estaba... bueno, tampoco tuvo. No, el PRO no tuvo internas. No tuvo internas. No. Me parece que las internas, acá cuando se dicen obligatorias, este es el punto, que sean obligatorias. Porque si no queda criterio de cualquier partido, es decir, voy interno en la medida que no hay un acuerdo entre aquellos que se postulan a conducir. Lo que se está planteando en la reforma política de las internas sean abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué simultáneas? Porque si todos los partidos se define un día ir a internas, no puede ser que los peronistas voten a los radicales y los radicales a los peronistas, o los socialistas a los peronistas, cuando se dirime una interna particular, separada de un partido de otro, a eso me refiero, en donde se pueden utilizar los padrones. Que esto ha ocurrido, claro, hay historia. Claro, la historia da para estos hechos también. Bueno, ahora sí nos vamos, son 11:45 de la mañana, Cintia. Sí, bueno, nos estamos despidiendo. Hoy el equipo estuvo compuesto por Diego Dicut en la operación y puesta en el aire, Victoria Espinosa en la producción. Y el equipo informativo, Cintia Medina, Rubén Bustamante y quien les habla, Rodrigo Pagalday. Nos vamos, hasta nos mañana. Nos vamos, mañana continuaremos con más información. Ah, el texto de Neida, nos olvidábamos. De César Vallejo. Hoy vamos a escuchar Piedra Negra sobre una Piedra Blanca. ¿Es así? Muy bien, ahí nos dice Diego, sí, con la cabeza. Vamos con Piedra Negra sobre una Piedra Blanca. Nos despedimos, hasta mañana, Cintia. Chao, hasta luego, hasta mañana. Segundo hogar, el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living, una pieza de... Piedra Negra sobre una Piedra Blanca.